Decimos que esta muerte podría haber sido evitada. Una mujer del barrio de Los Hornos, de 33 años, porque si hubiese pedido consejerías, entrega de misoprostol, información, seguramente se podría haber evitado lo que pasó el domingo que pasó en el Policlínico San Martín.